esa chacarera para el Carusi. Dicen que sos cara y mula, así no más es. Cuanto más fiero es el hombre, más fuerte el querer. En su pecho hay una estrella, luz de amanecer. Cuando el cara toca el fuelle, canta su mujer. Igualito a los lapachos floridos de hora. Cuanto más castiga el tiempo, más flores le da. Cara y mula, fue listo de orar. Su acullico es caramelo cuando entra a tocar. Las mil noches que ha pasado solo en soledad, a orillita del Bermejo lo he visto llorar. Gajo de una santiagueña, flor del Mistolar. Dicen que ya le he enseñado cómo engualichar. Hay ser seguro. Brujas de la Salamanca salen a bailar cuando salpica en su fuelle la zamba de orar. Cara y mula, fuellisto de orar.